Quiero que me dejes de tu beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si así yo te convenzo y que estés de mí enamorada. Yo quisiera saborearme tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se dé cuenta que este beso sí que lo estamos gozando. Y tú permites que yo te bese los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro y de seguro que no habrá arrepentimiento. Y solamente tú pensarás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. ¿Por qué? Yo quiero que me dejes darte un beso, para que veas que divino la pasamos. No seas malito, permíteme este beso, para ver después del beso que encontramos. Yo quiero que me des un besito nada más.